Hola, buenas noches. Hoy no tenemos apenas tiempo para presentar este Buscando Leones en las Nubes, que constituye la tercera entrega de la serie que hemos dedicado a Leonard Cohen como homenaje a su inmensa personalidad creadora, con ocasión de la reciente entrega y recepción del Premio Príncipe de Asturias de las Letras de este 2011. La singularidad de la emisión de esta noche, con respecto a las dos anteriores, es que el programa, estando centrado en la figura del músico y poeta canadiense, se volcará sin embargo en una sola, pero eso sí, de las más destacadas, de entre las múltiples facetas de su personalidad, la que tiene que ver con las mujeres. Las mujeres, las muchas mujeres, no en vano uno de sus poemarios se titula significativamente Memorias de un mujeriego, han sido, son todavía, un elemento central de la vida y la obra de Leonard Cohen. He escogido, para conformar el programa, declaraciones y comentarios del propio creador referentes a su relación con el sexo opuesto, a la importancia que para el hombre y el artista tiene este contacto con las mujeres. Estas reflexiones se acompañan de 11 magníficas canciones de Cohen, aunque, como resulta obligado, en versiones femeninas. 11 estupendas voces de mujeres cantando a Leonard Cohen. Laura Croix desde el control y Alberto Sansegundo como responsable del programa y hablando ante el micrófono, os invitamos a disfrutar de esta próxima hora de radio, dedicada a Leonard Cohen y las mujeres, en la confianza de que pueda resultaros agradable e interesante. Me pusieron el San Benito de mujeriego. Y como digo en uno de mis poemas, mi reputación de mujeriego fue un chiste que me hizo reír con amargura las 10.000 noches que pasé solo. Como si fuera el único hombre que ha sentido así por las mujeres. Como si fuera la única persona que ha establecido una profunda conexión con el sexo opuesto. Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by. You can spend the night forever. And you know that she's half crazy, and that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you mean to tell her that she has, that you have no love to give her, she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. your perfect body with his man. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look beneath the flowers. Beneath the flowers and the garbage, there are heroes in the seaweed. There are children in the morning, they are leaning out for love. They will lean that way forever, while Suzanne holds a mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, 'cause you think maybe you can trust her. She's touched your perfect body with her mind. Solo escribía para atraer la atención de las chicas, para que se interesaran por mis ideas. En aquellos días, leía cómics del Capitán Marvel, Superman, Spider-Man, todos aquellos héroes, y pensé que de alguna manera yo también podía escribir. Antes de Lorca, solo conocía la poesía de la liturgia en la sinagoga, la música litúrgica hebrea, pero he de reconocer que empecé escribiendo poesías a las chicas. Recuerdo que había una joven muy hermosa, poeta, que se había enamorado de un amigo mío. Yo hubiera preferido que se enamorase de mí, pero me gustaba oír la historia de labios de mi amigo. Un día me enseñó un poema que le había escrito, y nunca lo olvidé. Decía: soy una soñadora que vive en el pasado de noches plateadas que llegaron y rápidamente se fueron. Y no es que mi amigo fuera insensible al honor que había recibido de ella, pero el poema me pareció precioso, y vi el efecto que había causado. Cuando un poema te emociona, es como un llamamiento que requiere una contestación. ¿Quieres responder con tu historia? Las novelas me mantenían en silencio. Si vives con una narración durante un tiempo, tú mismo te conviertes en ella. Nunca experimenté la necesidad de responder a las novelas. Pero en los poemas, la destilación del lenguaje coincidía con algo propio de mi naturaleza, de mi mente, esa especie de rapidez y agilidad. Creo que todo eso contribuyó a mi investidura, al deber de escribir poemas. The ponies run, the girls are young, the odds are there to beat. You win a while and then it's done, your little winning streak. And summon now to deep. Turning tricks, I'm getting fixed, I'm back on Boogie Street. You lose your grip and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. Ditch it all to stay alive, a thousand kisses deep. we pressed against the limits of the sea. I saw there were no oceans left for scavengers like me. I made it to the forward deck. I blessed our remnant fleet and then consented to be wrecked. A thousand kisses deep, I'm turning tricks, I'm getting fixed, I'm back on Boogie Street. Guess they won't exchange the gifts that you were meant to keep. And quiet is the thought of you, the file on you complete, except what we forgot to do. A thousand kisses. Vino, mujeres y canciones. Montreal era ideal para eso, pero desgraciadamente pocas eran las mujeres a las que impresionábamos, ya que por entonces la poesía no gozaba de mucho prestigio. No era un instrumento de seducción muy eficaz, por lo menos al principio. Yo perdí mis poderes de hipnosis cuando empezaron a interesarme las chicas. Cuando era un crío, era capaz de hipnotizar a cualquier persona, niño o adulto. Hay una conexión, que alguien debería investigar, entre el despertar del deseo sexual y la debilitación de los poderes mentales masculinos. Pero yo no era el único en mostrar interés por las chicas. Todos lo mostrábamos. Estábamos hambrientos. El ambiente era bastante represivo. No era como hoy en día. No te acostabas con tu novia. Pero aquello no era una ideología. Yo no me rebelaba contra nada. Tan solo intentaba abrazar a alguien. Nos sentíamos muy solos y queríamos abrazar a alguien en la oscuridad. No estábamos más hambrientos que los demás. Todos estábamos desesperados. ¿Acaso podría ser de otro modo? Soy completamente normal. Todos estamos locos por las chicas. This morning, You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much. There's no one inside. And we're still making love in my secret life. Secret life. No hay nada más poderoso que una mujer. Muchos maestros orientales han caído hechizados por la mujer. Acaban durmiendo con sus estudiantes, alcoholizados. Hay muy pocos maestros espirituales que hayan conseguido alcanzar el poder de una mujer. And my hair is grey. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I can hear him coughing all night long. About 100 floors above me in the Tower of Song. I was born like this, I had no choice. I was born with the gift of a golden voice. And 27 angels from the great beyond. They just tied me to this table right here in the Tower of Song. Well, you can stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing near the window where the light is strong. Oh, they don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. Bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow down the tower, down the track. But you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. Se aprende todo de las mujeres. Cuando vas hacia ellas, te mueves en un territorio desconocido. El resto son solo disparates que se heredan. Pero nadie puede preparar a otra persona para encontrarse con el sexo opuesto. Y se ha escrito mucho sobre ello. Ahora hay muchos libros de autoayuda. Pero la verdadera confrontación de un joven con el deseo, ese anhelo de realización, es la única educación. Y todo el mundo anda enredado con esa actividad, ya se trate de una realización espiritual, romántica o erótica. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow, like a sleepy golden storm. Many love before us, I know we are not new. City and in forest, they love like me and you. Now it's come to distances, both of us must try. Your eyes fill with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you, your love stays with me. It's just the way life changes, like the shoreline of the sea. Let's not talk of love or change, things we can untie. Your eyes fill with sorrow. A sleepy golden storm. Many love before us, I know we are not new. And in city and in forest, they love like me and you. But now it's come the distances, both of us must try. Your eyes fill with sorrow. Steps will always rhyme. You know my heart goes with you, your love stays with me. It's just the way life changes, like the shoreline of the sea. But let's not talk of love or change, things we can untie. Your eyes fill with sorrow. Ha habido personas que me han dado un amor maravilloso, que me han amado muy profundamente y de un modo auténtico, pero yo no he sido capaz de responder a su amor porque estaba obsesionado con una especie de sentido ficticio de la separación, lo cual me impedía coger lo que me ofrecían, desde el otro lado de la mesa, desde el otro lado de la cama, a través de la canción. The Sisters of Mercy, they are not departed or gone. when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Yes, you must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes around to your soul. Well, I've been where you're hanging, and I think I can see how you're thinking. When you're not feeling holy, your loneliness says that you sin. Ooh, ooh, ooh, ooh. Well, they lay down beside me, I made my confession. Both my eyes, and I touch the dew on their hands. If your life is a leaf that the seasons tear off and condemn, they will bind you with love that is graceful and green as a stem. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. He de reconocer que hubo un periodo de mi vida en que mi única obsesión era ganarme los favores de las mujeres. Sin embargo, algunas de las cosas más interesantes, y probablemente la mayoría de las cosas que he aprendido de mí mismo y de otras personas, ha sido fruto de aquel periodo obsesivo. To go. Yo creo que el matrimonio es para gente de noble pensamiento, para personas altruistas. Creo que el matrimonio exige una disciplina más dura y severa que cualquier orden monástica. Actualmente, el matrimonio es el monasterio, y el monasterio es la libertad. Solo se trata de que tengas o no una naturaleza monástica, porque en definitiva, eso es lo que exige un matrimonio monógamo. La mayoría de la gente lleva una vida chapucera con respecto al matrimonio, lo cual le permite llevar otras aventuras. En los años en que me consideraba una persona casada, yo era uno de esos. Now the flames, they followed Joan of Arc as she came riding through the dark. No moon to keep her armor bright, no man to get her through this dark and smoky night. She said, I'm tired of the war. I want the kind of work I had before. A wedding dress or something white to wear upon my swollen appetite. To hear you talk this way, I've watched you riding every day, and there is something in me that yearns to win such a cold, such a lonesome heroine. And who are you? She sternly spoke to the one beneath the smoke. Why, I'm fire, he replied, and I love your solitude. I love your well, then fire, make your body cold. I'm going to give you mine to hold and sing this she climbed inside to be his one, to be his only bride. And then deep into his fiery heart, it took the dust of Joan of Arc. High above all these wedding guests, he hung the ashes of a lovely wedding dress. It was deep into his fiery heart. He took the dust of Joan of Arc. And then she clearly understood if he was fire. I saw her wince, I saw her cry, I saw the glory in her eye. Myself, I long for love and light, but must it come so cruel? Must it be so A mi edad, lo que uno quiere es cenar con alguien, dormir con alguien de vez en cuando, telefonearse, escribirse de vez en cuando, algo muy modesto, y permitirse algún desliz, estropearlo un poco, tomar unas copas e irse a la cama con alguien. No tiene que ser el final del mundo. Suddenly the night has grown colder. The God of love preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. They slip between the sentries of the heart. Upheld by the simplicities of pleasure, they gain the light. They formlessly entwine, and radiant beyond your widest measure, they fall among the voices and the wine. It's not a trick, your senses all deceiving. Fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. As someone long prepared for this to happen, go firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing. Your first commitments tangible again. And you who had the honor of her evening, and by that honor had your own restored. Say goodbye to Alexandra leaving. Alexandra leaving with her Lord. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. As someone long prepared for the occasion, in full command of every plan you wrecked, do not choose a coward's explanation that hides behind the cause and the effect. And you who were bewildered by a meaning whose code was broken, crucifix uncrossed, say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra. La gente siempre quiere poner nombre a las cosas. Y la mujer pregunta, ¿cuál es exactamente nuestra relación? ¿Somos novios? ¿Somos amantes? Pero cuando te haces viejo solo quieres acomodarte y respondes, sí, vivimos juntos. Esto va en serio. Esto es de verdad. Eres la mujer de mi vida. No busco a nadie más. Cualesquiera que sean los términos de lo que signifique esa relación, un anillo, un acuerdo, un compromiso o simplemente tu conducta, tienes que hacer ajustes a cada minuto de la relación. Y entonces pasa una mujer, la miras, pero puede resolver la situación de manera que nadie se sienta insultado, ofendido o en peligro. Estás con alguien y quieres que la relación funcione. Ya no me interesa desnudarme con una mujer. And there has you are a shining light. There's many that you'll see. So I gotta deal with envy when you choose the precious few who've left their pride on the other side of coming back to you. No es bueno cantar canciones si no son sobre la mujer que amas. Por más que escribas ese tipo de composición, tu corazón nunca las cantará. I loved you for a long, long time. I know this love is real. It don't matter how it all went wrong. That don't change the way I feel. And I can't believe that time's gonna heal this wound I'm speaking of. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. For you, baby, I can't pretend I'm not. I need to see you naked in your body and your thought. I've got you like a habit, and I'll never. There ain't walked into this empty church. I had no place else to go. When the sweetest voice I ever heard whispered to my soul, I don't need to be forgiven for loving you so much. It's written in the scriptures. It's written there in blood. I even heard the angels declare it from above. There ain't no cure. There ain't. Interrumpimos aquí, algo abruptamente, este último programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a Leonard Cohen, en concreto, en esta ocasión, a la relación del artista canadiense con las mujeres. Sobre las mujeres versaban las opiniones y pensamientos de Cohen que os he presentado en la parte literaria de la emisión. Y mujeres han sido también las intérpretes de sus canciones. Nina Simone, Judy Collins, Carla Bruni, Marianne Faithfull, Roberta Flack, Linda Ronstadt con Emmylou Harris, Marisha Nadler, Alison Krauss, Sharon Robinson, Jennifer Warnes y Anne Brun. Con ellas nos despedimos hasta el lunes próximo. No dejéis de seguirnos a través del blog del programa. Ya sabéis la dirección, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta dentro de 7 días. Adiós.